Este programa es apto para todas las audiencias. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos. Ok, amigos, bienvenidos a la edición número 51 de los podcasts del Frogman. Agradecemos, como siempre, que nos estén acompañando en esta y todas las ediciones. Y bueno, pues teníamos pendiente una plática y la plática pues ahora pues ya se nos dio el espacio. Ya pues agradecemos a la agrupación que, pues buenísima onda, nos concede un poco de su espacio, de esa agenda artística y musical que ellos tienen. Estamos platicando hoy con la agrupación Resiliencia. Muchachos, muchísimas gracias y bueno, por favor, no sé si se puede presentar cada uno de ustedes e indicarnos pues qué instrumento interpretan en la banda. ¿Qué tal? Gusto saludarte, bueno, y también a los que nos ven. Mi nombre es Andrés Pacheco. Soy guitarrista de la banda. Mucho gusto. ¿Quién más? Bueno, ¿qué tal, Julio? Y a todo el público que nos escucha y nos puede llegar a ver, pues, muy buena noche. Mi nombre es Juan José Zunú, baterista de la banda Resiliencia. Muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Freddy Talén, soy el bajista de la banda Resiliencia. Y hoy no contamos con nuestro vocalista, que es Edgar Aguilar, por algunos asuntos ahí ajenos a la buena voluntad más de trabajo, entonces no lo tenemos el día de hoy. Ok, buenísima onda, pues les agradezco muchísimo, Freddy, Juanjo, Andrés, gracias por el espacio que me conceden. Y bueno, pues me gustaría platicar un poquito acerca de la agrupación. Y bueno, primero, pues me gustaría saber cuánto tiempo llevan ustedes activos con la agrupación Resiliencia. ¿Desde hace cuánto comenzaron? ¿Ustedes han sido siempre los miembros originales de la agrupación? ¿Ha sufrido algún cambio la banda? Cuénteme cómo ha estado la cosa por ahí. Bueno, en sí la banda Resiliencia comenzamos el 17 de abril del 2019 como banda sin nombre, todavía no teníamos nombre. Éramos tres en un toque y de ahí surge la idea de formar Resiliencia. Ya como banda en sí somos cuatro. Como decía, el día de hoy no está Edgar Aguilar, nuestro vocalista. Empezamos, cosa rara, ¿verdad? Que recién empezando y nos cae la pandemia encima. Sí, definitivamente la cuestión de la pandemia ha sido una de las cuestiones que ha limitado un poquito, pero sin embargo, ustedes han estado bastante activos en la escena. Cuénteme, muchachos, ¿por qué se llaman Resiliencia? O sea, yo tengo entendido que el significado de esta palabra es la capacidad que pueda tener una persona para superar ciertas circunstancias, específicamente una circunstancia traumática. Esta palabra se utiliza para indicar que alguien ha superado algo. Entonces, en este caso, ¿por qué ustedes se pusieron ese nombre? Bueno, pues fíjate que el nombre nace, bueno, precisamente es eso, la definición que nos acabas de dar, y nace a raíz de que como grupo pues nos pusimos a dialogar, a hablar sobre las características que teníamos, al buscar un nombre pues buscábamos algo que nos identificara a todos, y en su momento pues se me ocurrió a mí la palabra resiliencia, no como inventar la palabra, sino que se me vino a la mente el hecho de que el significado es muy fuerte, es muy potente, es básicamente algo que todos como ser humano de una u otra manera la practicamos durante la vida. Se la propuse al resto de compañeros, lo aceptaron, realmente fue un nombre que en su momento no era tan famoso como lo es ahora, después de la pandemia o durante esta pandemia, ¿verdad? Un nombre que a todos nosotros nos identificó y nos gustó bastante, por lo tanto, pues quedó como tal. Nos vamos a llamar Resiliencia y desde entonces nos estamos haciendo llamar de esa manera. Ustedes, los mismos, los miembros actuales, son los mismos que han estado desde que se fundó la banda, ¿no? Sí, básicamente sí. Como te comentaba Freddy, pues al inicio éramos tres, era Edgar, nuestro vocalista, Freddy al bajo y mi persona pues en la batería. Sin embargo, al momento de querer ya formar la banda formalmente como lo que somos ahora, pues llamamos a quien es ahora nuestro guitarrista, Andrés, quien en ningún momento rechazó la invitación, al contrario, se apuntó desde el primer momento que le avisamos y desde ese entonces pues hemos estado los cuatro echándole ganas y hasta el momento pues sacando la música que tenemos, música propia y sobre todo las presentaciones en las que hemos estado. Excelente, excelente, muy bien. Y cuénteme, muchachos, bueno, ustedes son prácticamente una banda joven, y cuéntenme cuál es su influencia. O sea, en las agrupaciones regularmente cada uno tiene una influencia. Por ejemplo, el guitarrista tiene una influencia X a un género musical, puede que sea dentro del rock o el metal o algún otro. Igual el baterista, igual el bajista y el vocalista. En este caso, ¿cuáles son las influencias que tienen cada uno de ustedes? O sea, por ejemplo, el que toca la guitarra, ¿cuál es su influencia? El bataco, el bajista, cuénteme ahí qué bandas les influyen a ustedes, o cuáles son las bandas que ustedes escuchan, o que en algún momento podríamos decir así, ah, me gusta el instrumento que interpreta tal banda o el fulanito X de algún artista que a ustedes les llame la atención. Pues creo que dentro de la banda tenemos diferentes gustos musicales, como la influencia de, bueno, personalmente, a mí me gusta bastante escuchar el power metal, heavy metal, un poquito de thrash, un poquito de metal alternativo y todo eso. Las bandas que más, no sé, más escucho podría ser de las que me influyó bastante a meterme en este mundo del metal, es Tierra Santa, Avalanche, Saratoga y todas esas bandas, las bandas nacionales, la banda nacional que como que me llegó así dar el empujoncito para yo igual meterme a eso, pues Andrómeda, Fortuna Fugaz, que casi son hermanos. De ahí vienen las otras bandas, siempre en el género del metal, power, heavy, poquito variado. Excelente. Bueno, pues fíjate que en mi caso, como bataquero, algo que compartimos como banda, que tenemos gustos en cuanto a géneros muy abiertos, ¿verdad? En lo personal, yo voy desde tocar, ¿verdad? Desde la marimba, desde la marimba orquesta, cosas que son autóctonos de nuestro país, algo que es propio de nuestra cultura, hasta hablar de un pop rock, incluso el pop. Hay canciones que me gustan del género, sonidos en la batería que me gustan, pasando por el rock, el metal alternativo, un poco de, ¿qué digo?, de thrash. En sí, mi gusto es diverso, y algo dentro de todo este género y subgénero es algo que me ha marcado bastante y que me ha influenciado también en este mundo de la batería, son los sonidos en batería en cuanto al folk metal. El folk metal es un género que a mí me encanta. Bandas que a mí me fascinan, te puedo mencionarlo, como por ejemplo Sauron, que son bandas españolas, Mago de Oz, lejos del folk. Igual me gustan bandas grandes como en inglés Iron Maiden, AC/DC, incluso me llega hasta Slipknot, Korn, que son otros subgéneros del metal, ¿verdad? Estamos hablando también de influencias locales, guatemaltecas, que tengo bandas que me han marcado desde pequeño, a Luis Nahual, Piernas Verde, Viento en Contra, el Maestro Andrade, bandas a las que he ido a ver en vivo en algunas ocasiones y otras que me gustaría ir a ver, ¿verdad? Porque las he conocido, me gusta el sonido de la batería, los bataqueros, que a mi parecer son unos maestros y de cierta manera pues me han influenciado, ¿verdad? Excelente, o sea, sí tenemos un repertorio ahí. Muy bien, cuente. Bueno, en mi caso, bueno, ya los compañeros han mencionado algunos grupos. Bueno, yo no conocía mucho lo del metal, yo me metía, o sea, yo más he estado en música clásica. Y entonces en el bajo igual, conociendo toda esa parte, y a la hora que ya nos fusionamos con la banda, creo que estamos inventando algo, porque eso lo dijimos un día, fusionando todo lo que cada uno sabe, incorporando dentro de la banda para las diferentes rolas que tenemos. En mi caso, es la música que más me había encantado desde niño, es la música de Ricardo Arjona, cosas que, digamos, fuera de lo normal, podríamos decirlo. Ya poco a poquito, ya conociéndonos así como banda, o ya como jovencito, ya fui metiéndome un poquito también al rock. Es parte de ello que me fui involucrando hasta donde estamos ahorita con la banda. Y con los, en este caso los grupos, en el género del rock, en su diversidad, porque sabemos que hay varias, ¿no? Y entonces hay un poquito de cada uno. Sí, sí, de hecho, excelente. Mira, algo para completar esto que íbamos hablando, ¿verdad? De las influencias, pues algo como banda, lo que tenemos es de que nos gusta experimentar y eso es lo que estamos haciendo en las composiciones. Actualmente tenemos varias canciones en las que ya dimos a conocer, sin embargo, ya en grabaciones ya van a cambiar un poquito porque van a ser más trabajadas, más laboreadas, trabajadas en cuanto a sonido, más que todo, sonido y ritmo. Y lo que queremos es meter sonidos diferentes, que no sean tan comunes dentro del género. Es por ello que en un momento nos decían, pero entonces, ¿qué género, subgénero del metal están ustedes? Porque incluso alguien que nos llegó a escuchar un día presentando canciones a como las llevábamos en ese momento, nos decía, por un rato me suena como a metal, por otro rato me suena como un metal alternativo, por un rato me están sonando como a folk metal o no sé qué es lo que quieren hacer. Y nos, bueno, en ese momento nos causaba algo de risa, ¿verdad? Porque en ese momento decíamos, no sabemos. Nosotros nos definimos tal vez como un metal alternativo, que es un subgénero que se caracteriza por su diversidad de sonidos, el cual no se centra ni se cierra a usar solo guitarras, bajo y batería, sino que experimenta con sonidos nuevos. Eso es lo que nosotros queremos hacer, experimentar con sonidos diferentes en ese sencillo que actualmente está sonando bastante y hemos estado promocionando, como lo es Llorona, pues metimos lo que es un palo de lluvia, estuvimos metiendo unas pinceladas de otros soniditos, que no necesariamente son comunes en el género, ¿verdad? Ya para la siguiente canción, pues también tenemos, incluso ya estamos metiendo violín, tenemos una instrumental para adelantar un poquito. Ya dentro de 10 días más o menos sale el segundo sencillo de la banda, acompañado de una versión instrumental, la cual lleva un violín que quienes los han escuchado hasta el momento, pues se han quedado fascinados. Por supuesto, desde ya lo pueden oír, es la introducción. Es la base musical que lleva la introducción de nuestro videoclip Llorona. Es una instrumental que nos ha encantado trabajarla, nos ha encantado mucho más escucharla. Y así vamos, con las siguientes canciones pues pretendemos meterle un tum, en una de esas una chirimía, hasta una marimba, no sé, las ideas se fluyen, pero vamos acomodando cada instrumento en diferentes canciones para no saturar una y dejar otras olvidadas, ¿verdad? Así que, así como son nuestras influencias de variadas, pues nuestra música también es variada, ¿verdad? Sobre prosis. Me cansé de pelear, me cansé que todo dentro de mí esté de tu lado. Me cansé de fingir, me cansé de engañarle a todo el mundo que he mejorado. Y es que sé que en mi mente está todo claro. esperar. Solo queda quitarme el sabor de tus labios. Y es que sé que en mi mente está todo claro, y es el corazón que está nublado. Tengo que decidir, yeah, y saber que de amor nadie se muere, y que el tiempo todo lo puede, y ya estoy por salir. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Si una vez tu corazón muy triste está, sobredosis, no te deprimas, mi amor, que yo te cantaré. Y si otra vez te invade tanta soledad, espera hasta el anochecer. Sabes que llegaré. Conseguir tu corazón. Bueno, muy bien, o sea, es interesante también que estén incursionando también dentro de lo que es, podríamos decirle que varios subgéneros dentro del mismo género, y eso pues ayuda bastante a no encasillarse, estar más que todo bajo un mismo género. O sea, obviamente estamos metidos dentro de lo que es el género rock y heavy metal, pero también estamos metidos también en fusionando diferentes géneros, y eso es bastante interesante. Podríamos decir que ustedes son una banda experimental prácticamente, ¿no? Sí, también podría llamarse de esa manera, exacto. Excelente, muy bien. Muy interesante propuesta la que tienen ustedes. Estaba escuchando y también estaba viendo su videoclip, me gustó mucho la producción, o sea, más que todo todo lo que fue el video y lo que ha sido este tema. Y cuéntenme, yo sé que ahorita la situación con el tema de la pandemia pues ha sido un poquito limitante en cuanto al tema de poderse impulsar con conciertos, pero sin embargo he visto que sí han tenido algunas presentaciones. Cuéntenme, ¿cómo les ha estado yendo ahorita con las presentaciones, con toda esta situación de que se ha ido acoplando un poquito la escena allá en Toto, y al mismo tiempo en qué lugares se han estado presentando ustedes? Porque sé que se han estado presentando en algunos cafés y en algunos lugares, pero cuéntenme. En el 2019, como te comentábamos, cuando surgió la banda, en los primeros toques que tuvimos, íbamos ahí incursionando poco a poquito, viendo a ver qué pasaba. Y alguien que le gustó ahí el género que nosotros tocábamos, nos puso un reto de tocar en una feria patronal, algo que acá en Toto normalmente no se ve, y de manera pública, alternando con un grupo de renombre, digamos así, a nivel nacional, pero en el género de marimba orquesta. Tuvimos la oportunidad de alternar dos veces con los Bravos, cosa rara, cada quien por su rumbo, y ahí nosotros asustados a ver si ahí iba a haber una aceptación, y nos sorprendió porque en el primer concierto teníamos gente a morir ahí y gente que le gustó lo que nosotros andábamos haciendo, y ahí esa fue una plataforma para abrirnos más espacios, para ir tocando en diferentes espacios acá en Toto. Por el aforo de hoy en día creo que no podemos llenarlos los café bars donde hemos estado, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad más o menos con unos dos o tres conciertos antes de la pandemia, donde sí se pudo fulear, igual en los tributos que se tuvieron tanto para Andrade como también en San Valentón, ya me estoy trabando, desde el Día del Cariño con todo ello, y la verdad tuvimos buena aceptación. Y entonces son espacios que nos hemos abierto, y con base a ello hemos ya salido de acá de Toto, hemos ido a Xela a presentarnos, ya tenemos invitación para ir a otros espacios donde ellos, o sea, la mara que nos mira, les llega lo que nosotros tocamos, pero siempre y cuando, así como estamos con lo de la pandemia, con las limitantes correspondientes. Pero sí, tenemos una buena aceptación con el video, con la aceptación que hemos tenido. Hace un momento estábamos revisando las páginas donde, digamos, lanzamos, tenemos buena aceptación, en casi 48 horas o 30. Sí, 48 horas, o menos. Entonces ya llevamos una buena cantidad de visualizaciones y la aceptación de las personas y otros medios que nos están pidiendo ahí dar a conocer el porqué de la rola, de que se grabó y qué es lo que viene después de. Bueno, pero por lo que me están tocando, por lo que me están comentando, podríamos decir que tenemos dos experiencias, una prepandemia y una casi que pospandemia, porque sí tuvieron chance de hacer, de empezar con muy buen pie, tuvo muy buen inicio la banda cuando empezó a presentarse, ¿no? Sí, tenía razón cuando hablabas de que la banda empezó con buen pie y realmente fue de esa manera. Teníamos la experiencia pre-pandemia, ¿verdad? En donde estábamos empezando y con buen pie, la aceptación del público estaba siendo muy buena. Luego nos vino esto de la pandemia y nos limitó durante un año entero, no tuvimos ningún tipo de presentación y no fue hasta este año que ya cuando las restricciones estaban quitando o algunas restricciones pues ya ni existían, ya no están hasta el momento, y eso nos ayudó a que tuviéramos en espacios en cafés, en otros restaurantes, en algunos bares, y hemos estado así hasta el momento, llenando esos espacios que se nos han dado. Inclusive te puedo comentar con experiencia, en dos ocasiones nos ha pasado, el último fue este domingo, 30, cuando presentamos el videoclip, ¿verdad? Teníamos un aforo determinado en el café donde estuvimos presentando, y realmente eso estuvo full. El aforo fue el que se había contemplado y ya no podíamos tener más público, aunque espacio había un poquito, pero había que cumplir con los protocolos, ¿verdad? Sin embargo, pues fuera del café habían bastantes personas todavía queriendo entrar, nos contaban de que querían entrar, pero ya no había espacio, nos estaban incluso llamando, escribiendo en la página, muchacha, que queremos entrar, pero no nos dejan. Y ahí estaban respondiendo de que ya no se podía, no es que uno no quisiera, pero los protocolos no nos permitían ingresar a más personas, ¿verdad? E incluso varios se quedaron esperando hasta que hubieran mesas desocupadas o además de algún otro saliera después de la hora, y ahí estuvieron, incluso estuvieron otros disfrutando de la presentación a las afueras, simplemente escuchando la música. Y es algo que a nosotros nos llena de satisfacción conocer el apoyo que tenemos el día de hoy, y eso pues nos motiva también a seguir echándole ganas. Y actualmente pues ya al público les hemos contado de que ya viene el segundo sencillo y estamos trabajando en el tercero y sucesivamente, ¿verdad? Pues la pregunta que yo les iba a hacer era precisamente acerca de eso, ¿cómo ha sido la escena en Totonicapán? Pero por lo que me acabas de comentar, parece que pues han tenido un apoyo incondicional y muy a pesar de las limitantes de la pandemia, la gente los está apoyando, y por sobre todo también, como nos comentaban, tienen también en el tema de reproducciones del video, que también pues había estado viendo, pues ha sido una aceptación pues bastante buena, y qué bueno que tengan ustedes esta apertura, porque sí, créanme muchachos, hace falta rock, y por sobre todo rock nuevo, y qué bueno saber que ustedes están metidos en esta jugada de estar produciendo música nueva. Cuéntenme muchachos, de sus experiencias en conciertos, ya sé que hay algunas cuantas prepandemia y puede que hayan unas durante, quieran compartirlo a nivel grupo o lo quieran compartir cada uno, pero que ustedes me pudieran mencionar una o dos experiencias en las que ustedes digan, mira, fíjate que para mí el mejor concierto o hasta el momento el mejor evento que hemos tenido fue tal y tal. Y al mismo tiempo, no sé si ustedes me puedan comentar con quiénes han compartido escenario. No sé si han compartido escenario con alguna agrupación nacional o al mismo tiempo alguna agrupación local. Pero no sé, cuéntenme ustedes ahí, ¿cuál considerarían ustedes que es el top 1 o el top 2 que ustedes digan, mira, fíjate que tal presentación fue buena por esto o tal otra me gustó por esto otro, o fíjate que fuimos a tocar a tal lado y la rola se sabían esta y esta, etcétera, no sé. ¿Cuál consideran ahí ustedes que es la top? Ahí cada uno de ustedes que me diga ahí si es una, dos o tres presentaciones, ahí inspírense. Bueno, creo que, no sé, personalmente no tengo como una, dos, tres, más o menos, ya a nivel de banda, creo que también estamos en las mismas. Pues fue la primera experiencia, fue la que, y nuestra primera presentación también que tuvimos en esa feria patronal, que sí, los nervios nos comían todo. Y creo que fue una experiencia bien bonita. La gente, como dijo aquí Rene, sí la aceptó bien, corearon algunas rolas, se quedaron para ver, para disfrutar. Eso estuvo bien. Otra sería quizás la presentación del video. Yo igual me quedo con esta. Nunca había pensado que la gente pues iba a esperar tanto esto. Semanas atrás, meses, incluso estaba preguntando, ¿y el video cuándo va a salir? Y todo, siempre preguntaba. Pero ya esperar lo que se hizo el sábado, sí, eso fue, es una experiencia también. Sí, yo sí me sentí, wow. No, bueno, al menos yo no esperaba esa cantidad de personas llegar a disfrutar el toque y a la vez el video. Yo me quedo con esas dos. Los compañeros vamos por el mismo camino, pero normalmente sí está igual. Pues bueno, en mi caso, la verdad es que yo tengo tres. De los que hemos tenido acá en localmente en Toto, hemos tenido varios conciertos, varias presentaciones, tanto grandes como pequeñas. Hemos estado en varias comunidades de acá incluso, pero yo me quedo con tres. Fíjate que comparto la que dijo Andrés de la primera presentación que tuvimos. Fue algo con bastante adrenalina, después de mucho tiempo haber dejado los escenarios e incluso el instrumento, porque no era lo mismo, y retomar todo con este sueño de nuevo hacer música y comenzar este proyecto con muchas más ganas. Pues el reto que se nos puso en ese momento para mí era de mucha adrenalina, y más aún el momento de subir al escenario y ver a tanta gente frente a nosotros como banda, ¿verdad? Me quedo con esa, la primera. Otra es una experiencia, la primera como banda Resiliencia, de ir a un toque fuera de Toto, y esto fue en Xela, en un club que sale de acero. Con ellos estuvimos con motoristas, ajá, un motoclub. Con ellos estuvimos compartiendo, y realmente este club pues alberga, es casa de motoristas de diferentes lados es del occidente, si no estoy mal, ¿verdad? Soy de occidente, y compartir con diferentes personas, con diferentes ambientes de los en donde venían, pues lo personal fue muy especial. Muchos que ni nos conocían, pero se tomaron el tiempo de oír nuestra música, y inclusive hay quienes nos llegaban a felicitar y a motivar a seguir. Entonces para mí fue muy especial el hecho de salir, que nuestra música fuera más allá de Toto, ¿verdad? Como primer paso, ir a Xela, y de ahí me quedo con la presentación de este domingo pasado, que sábado, en donde realmente, así como lo decía Andrés, pues quedamos totalmente satisfechos, sorprendidos incluso de ver a tantas personas que estaban apoyándonos. Sabíamos que teníamos el apoyo de ellos, pero en su momento pues pensábamos que quizás no podían llegar por las restricciones, por la cuestión de pandemia, ¿verdad? Sin embargo, llegaron bastantes, llegaron realmente muchas personas, y nos hicieron sentir pues demasiado bien, mucho. Ahí sí que con tantos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque era un sueño que teníamos desde hace tiempo, sacar esta canción, construir este proyecto musical y sobre todo el video. Y ver que la respuesta de las personas es de tal manera que nos dejan con la boca abierta, y para mí pues ha sido muy, muy grata, y es una experiencia con la cual me quedo. Esas tres han sido hasta el momento pues de lo mejor que hemos podido experimentar como banda. Excelente. Sí, podríamos ir, son los extremos que hemos tenido, ¿no? El inicio y hasta el último concierto que tenemos Bueno, yo les comentaba a los compas cuando estábamos viendo esto del video, yo les decía que me sentía como un niño que el día siguiente iba a ir a desfilar ahí con tu uniforme y todo, ay, ni te dormías esperando la con las ansias para, o te vas a una excursión, por ejemplo, y no te dormís ahí con todo ello porque ya viene algo bueno. Y yo recuerdo que el día viernes nosotros terminamos de armar ya en horas de la madrugada, dejamos ordenado todo en el café para no correr el siguiente día, y eso se nos decía a aquellos que, digamos, esa era la sensación, es como que sí, siguiente día tenía que ir a hacer algo, como ir a desfilar, como era muy bueno. Esos son de los toques, como dijo Juanjo, también la de Shela, es genial. Y mira, una cosa que, digamos, yo me encargo del sonido de la banda, cuando fue el primer concierto, una experiencia sin igual, imagínate manejar todo el equipo, en este caso lo que maneja los Bravos de digital, yo pues, con el análogo todavía ahí a la par de mí y todo, fue una experiencia buenísima, esa para ir viendo, escuchando, volando ahí el ojo para ver qué tanto hay que hacer, porque es nuevo también para la banda, me gustó esa parte. Ya en esta vez que estuvimos ya como banda con todas las chivas de la banda, estuvo genial, en sonido estuvimos bien, digamos ya esa parte maduramos poco a poquito, pero es un aprendizaje en cada concierto. falso amor. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Más me duele no tenerte en mis sueños, ya ni estás. No, no, no, lo que deprime más es no saber dónde andas, no saber dónde estás. Y solo quiero saber sin alguien que de amor así. Oh no, ve, ¿qué es este mundo sin ti? ¿Qué significa mi vida cuando no estás aquí? Te extraño tanto. Bien, gracias por compartirnos estas interesantes, pues hasta cierto punto, pues experiencias. Y como les vuelvo a repetir, muchachos, pues los felicito, han tenido un muy buen inicio y por sobre todo creo que han estado bastante hasta cierto punto podríamos decir que han estado bastante unidos o en una comunión con respecto al inicio de la agrupación, y pues los felicito por eso. Creo que han disfrutado bastante la experiencia con esta agrupación, y pues nuevamente pues a seguir echando punta con todos los proyectos que tienen. Y hablando de eso, tenía una duda también. Yo sé que ustedes son músicos, y por todo lo que me han comentado, tengo preguntas. ¿Todos ustedes tienen o de repente otro toca en otra banda, o toca en otra banda que es de un género diferente, o inclusive si estuvieron en alguna agrupación antes de formar esta? Pues no sé, cuéntenme ahí, no sé si tienen algún proyecto paralelo aparte de la agrupación, o siempre el tema de la música, o siempre, o en este proyecto fue como ustedes se fueron iniciando en el tema de la música. Cuéntenme cómo está la cosa ahí. Bueno, creo que personalmente puedo decir que soy un músico fanático, podría decir, empírico. No soy músico de profesión. No estudié casi nada de música, un par de cursos, pero casi lo básico, ya después de todo este querer saber ya. Meterse más en este mundo de la música. Bueno, yo sé lo básico, me he metido un poquito más allá, viendo quizás tutoriales o investigar, ¿ves? Bueno, es la pura gana de conocer más sobre la música. Es el único proyecto en el que he estado. Años atrás, queríamos igual armar algo de compañeros también, pero como te decía, o sea, no éramos músicos de profesión, casi no conocíamos nada. Poco a poco, pues ya en el tiempo nos fuimos dando cuenta que sí podíamos hacer algo, y nos volvimos a juntar, y fue donde ahí empezar a escudriñar un poquito más sobre la música, porque la música es un arte y no solo sí se siente, pero es mejor cuando como que medio se estudia, medio se sabe qué es lo que hacen, medio se sabe qué es, cómo van, todo eso. Es eso. Yo me dedico a otra cosa, pero de la música nada. Sí, pues. Muy bien. Sí, bueno, fíjate que en mi caso, como bataquero, pues igual con Andrés compartimos desde hace años, nos conocimos cuando iniciábamos un sueño con otra banda, ¿verdad? Y para ese entonces pues éramos unos jovencitos con sueños muy grandes y creo que con poco conocimiento con conocimiento musical muy básico realmente. En su momento pues estuvimos como un año o menos inclusive presentándonos y todo eso. Nos dimos a conocer, pero muy poco realmente, por la misma inexperiencia y falta de quizás madurez, no sé, fue que en su momento también dejamos ese proyecto, y no fue hasta hace un par de años pues que empezamos a retomar ya con este proyecto que queríamos rehacer, y ya más resiliencia, pues ya queríamos que este fuera un proyecto mucho más serio, mucho más grande, y es por ello que hemos trabajado en canciones propias. Y en lo personal, pues yo tampoco soy músico de profesión, nunca me gradué de tal, sin embargo le tengo un gran aprecio a la música, y es por ello que me gusta. En cuanto a batería tengo un conocimiento básico, pero al momento de tener ya este proyecto en pie y viendo el apoyo y la aceptación que tenemos, pues igual me motiva más a seguir indagando, ¿verdad? Porque al momento de meternos a grabar Llorona, pues me tocó escudriñar más en la música. Sabía que lo que tenía no era suficiente y empecé a practicar, a indagar más, y ya con las siguientes canciones en las que hemos trabajado, pues igual yo mismo me he exigido, he visto los escalones que he subido en cuanto musicalmente, ¿verdad? Algo que pienso yo es de que la música es muy valiosa, es un arte que debe ser mucho, merece mucho respeto realmente, no es algo como agarrar un, incluso escribir es difícil, ya la música es otra cosa, es mucho más complicada, es todo un mundo que hay que experimentar, no solo conocer, sino experimentar, porque con lo básico que uno va conociendo de la música, de cualquier instrumento, puede hacer muchas cosas, así que conociendo todo el mundo de la música, pues uno conoce universos y creo que nunca se deja de aprender con cada composición que hemos hecho, con cada trabajo que hemos estado realizando, pues hemos conocido nuevos retos, nos ha llevado a conocer mucho más y en lo personal estoy satisfecho en eso y como te repito, verdad, de que estoy en eso, aprendiendo más y esforzándome un poquito más cada día para también darle al público que nos sigue música buena, música que esté al nivel del apoyo que nos están dando y mucho más, por supuesto, para que ellos disfruten de lo que hacemos y nosotros satisfechos de lo que estamos dando. Así que en lo personal, pues en cuanto a bandas paralelas tampoco tengo, hay invitaciones de otros conocidos músicos de acá de Toto que nos han llamado para ser parte del proyecto de ellos, para tocar en una canción, para ser parte del proyecto que tienen ellos en cuanto a grabaciones, ¿verdad? Proyectos en estudio y pues en eso estamos, ya dentro de poco pues creo que estaremos apoyando a ellos en ese sentido y pero principalmente lo personal pues me baso también en la banda. La banda Resiliencia es para mí el proyecto principal y en donde estoy dando el 110% y pues ahí estamos echándole ganas, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Justo en mi caso, bueno, yo venía un poquito de un género que es andino. Yo venía con otros amigos de infancia, pero eso es así algo como un hobby, lo veníamos trabajando. Y por cuestiones de trabajo tuve que ir a Conservatorio Jesús Castillo a estudiar, pero canto. Yo estudié canto, salí, en este caso sería música clásica. Entonces yo a través de ello fui abriendo espacios, ya digamos como bajista, ese es algo empírico, yo eso lo traigo desde niño, antes de estudiar, y en sí, bajo no he estudiado, lo único que sí estudié es el canto, y con base a ello, pero sí es un género muy diferente a lo que hoy en día, digamos, estamos tocando. Acá, digamos, en la banda me corresponde hacer la segunda voz, ahí acortando a Edgar en las rolas que vamos ahí interpretando, tanto de la banda y, digamos, algunos covers que tocamos. En mi caso solo sería esa, y de ahí algún otro género paralelo. Sí he tenido invitaciones también, me he metido a otros géneros, ya ejecutando lo bajo y, como dijo alguien, si tienes un buen oído te pueden jalar en otras y poco a poquito te vas acoplando. Entonces he experimentado, pero no es lo mío, podríamos decirlo. Solo he ido así como vulgarmente se dice en la música, solo he ido a lechuciar un par de veces y ahí quedó. Ah, muy bien, excelente. Bueno, pero por lo que igual se ve, el proyecto les ha exigido y el mismo proyecto, ese niño que ustedes tienen que se llama Resiliencia, les ha estado exigiendo más. Y pues qué bueno que han estado creciendo en cuanto a lo que ha sido la propuesta, porque igual la gente también les pide más y ustedes también tienen el deseo. Más con la fusión de géneros y la experimentación. Parece que sí hay colaboraciones también, y pues también es bueno saber que han estado impulsando con todo esto, ¿no? Muy bien. Y bueno, hablando también de todo un poco, estaba viendo un poquito acerca de ustedes y estaba viendo también tenían live sessions en YouTube. ¿Qué tal con este? Pues prácticamente en este live sessions tienen bastantes covers. Me atrevería a decir que iniciaron con covers, ¿no? Sí, básicamente comenzamos con cover. Como te comentaba en su momento, pues trabajar en música propia, pues en su momento era un poco de que nos daba un poquito de miedo, creo yo. Y eso es el hecho de que nos motivó también a ser un poco más autodidactas y a exigirnos nosotros, cada quien en su instrumento, ¿verdad? Pero por supuesto, empezamos con covers y es algo que también nos ha llenado de mucha alegría el hecho de ejecutarlo bien. Incluso en varios de los covers no son tal cual lo tocan los grupos originales, sino que también aprovechamos para meterle su toque resiliencia. Hemos hecho arreglos especiales para diferentes canciones, entre ellas las del maestro Andrade, les hemos puesto nuestro propio toque, versiones que les han encantado a nuestro público, incluso hasta nos han pedido grabarla, pero hasta el momento pues nos hemos centrado en música propia, en las grabaciones de ellos, ¿verdad? Pero sí, sí, empezamos con covers. Excelente, sí, inclusive estaba viendo la presentación y pues les comento, aparte de la interpretación, muy, pero muy buen video, o sea, toda la calidad de que tiene está nítida. Cuénteme dónde fue. Bueno, esa fue una invitación y ese día fuimos a tocar de versión acústica. Ese día nos agarraron en curva, dijo alguien, y como ya es después de la pandemia, entonces nos vimos ahí en la necesidad de ensayarlas, y ahí se escucha también los toques que nosotros le dimos, pero es versión acústica, y creo que ahí la mayoría nos ha dicho que es uno de los, o ha sido, o sigue siendo, el video, o el live session más visto en ese programa donde nosotros participamos. Tenemos una buena aceptación por las rolas, los covers, y al igual ahí van también nuestras rolas nuestras ahí en cada presentación que hemos tenido ahí, o cada partecita que se grabó ese día iba a una canción nuestra. Te espero y casi sin pensar me envuelvo en una decepción, pues sin querer mi corazón depende de lo que quieras, y así me siento un tonto, ¿ves? Sobredosis. Pues sueño lo que no será, y es que no eres para mí, y quiero estar contigo. No sabes cuántas veces yo pinté tu nombre en la pared, tan solo por querer tener más cerca algo tuyo, y ahora no puedo dormir pensando en que por en este amor, con solo un beso tú podrás hacer guardar silencio. Y no es tan fácil comprender contigo. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Me quieren agitar, me incitan al gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Ya nada me hace daño. Sobre. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Yo quiero estar tranquilo. Mucho la parte de audio y la interpretación, pero por sobre todo también la parte de la calidad del video, está buenísimo, se aprecia bastante bien a cada uno de los miembros y por sobre todo también la musicalización, buenísima, muchachos. Y platiquemos un poquito acerca de este tema que sacaron de que se estrenó este fin de semana. ¿Cómo fue la toda la parte de la composición, quién compuso esto, por parte musical, la parte lírica, e inclusive también no sé quién de ustedes sea el que se inspira para escribir? Bueno, pues en cuanto al sencillo Llorona, es una canción escrita por nuestro vocalista Edgar Aguilar. Él fue quien se inspiró hace ya casi una década, menos de una década lleva Edgar de haber escrito esta canción, y lo escribió pues para superar el miedo que le tenía este ente en su momento, ¿verdad? Porque él pues él vive en una comunidad acá de Toto, y como músico le ha tocado estar de noche hasta altas horas de la noche caminando, y bueno, pues él siempre tenía ese miedo, ¿verdad? De encontrarse con el ente que es la Llorona. Pero y entre tanto miedo, pues le dio por escribir esa canción para superar ese miedo que tenía. Y bueno, en su momento lo llevó a trabajar, nos lo presentó en el proyecto que teníamos hace años, pero no trascendió realmente el trabajo que se hizo, simplemente hicimos unas maquetillas por allá, y el momento de reencontrarnos hace un par de años, pues también retomamos esta canción, ya que él ya, ya les había echado ganas y él tenía todavía el sueño de que sonara mucho más fuerte, más potente, con guitarras mejor trabajadas, el sonido mucho mejor, y retomamos la idea de grabar Llorona, y estuvimos ahí un par de meses trabajando en ella. Cada quien aportó su experiencia musical en el instrumento que estaba, y por supuesto, entre todos también nos ayudamos con ideas para los diferentes instrumentos. Y en cuanto a la estructura de canciones del grupo, pues creo que somos todos, cada quien tiene una canción. El siguiente sencillo que viene, pues fue escrita por mí, y ahí hemos estado trabajando. Realmente creo que todos nos inspiramos en su momento por cuestiones de la vida o por situaciones que nos llaman la atención, y pues las personas ya han conocido la letra, la lírica, les ha encantado, y eso también nos ha motivado a seguir trabajando en ello, ¿verdad? Sobre prosis. Más cruel. Cat Ninja Bear. Bajo la luz de la luna te oirás, llorando, gritando, suplicando a tus hijos el perdón. Qué interesante. Bueno, por lo que se ve, pues están plasmando experiencias propias en los temas. Muchachos, cuéntenme qué se viene para la agrupación. ¿Se vienen sencillos? ¿Será que hay en plan ahí algún EP, algún álbum? ¿Solamente van a estar trabajando ahorita algunos sencillos? Cuéntenme cómo está la movida ahí. ¿Qué tenemos ahí a mediano, corto o largo plazo? Bueno, creo que vienen grandes cosas para el proyecto. Tenemos mucho material para explotar. Tenemos bastantes canciones. La próxima que viene se llama Estación. Es una, no sé cómo se dice, medio balada, medio... Cortavenas. Sí, hay mucho material, muchas letras. Edgar tiene otras. Juanjo también ha presentado las suyas. Yo también he tratado de presentar algunas. Igual Freddy. Creo que vienen temas diversos, de diferentes temas. diferentes temáticas, sé, leyendas, tal vez experiencias propias, realidad nacional, todo eso, temas que nosotros queremos dar a conocer, pero al estilo de nosotros, darle un poquito, un enfoque un poquito más, más actual, podríamos decirle, con tantas cosas que estamos pasando. Ok, muy bien. Sí, sí, vale. Para complementar también, agregar de que como banda, pues el sueño es sacar disco tras disco, ¿verdad? Pero eso incluye también un gran trabajo de por medio, y eso es lo que actualmente estamos haciendo, trabajando para componer más canciones, porque como bien lo decía Andrés, letras hay bastantes. Nos gusta hablar sobre problemática social, política, de todo un poquito realmente. Tenemos letras incluso muy crudas, muy fuertes, y sin que en su momento, pues quizás los hemos, en cola de espera, los hemos dejado para trabajarlas, ¿verdad? Incluso uno de ellos, déjame contarte, que se llama Suicidio, y trata sobre ello. Esta es una canción la cual la escribí yo, un momento en el que Toto atravesaba por un tiempo en donde se daban muchos suicidios en jóvenes, por cuestiones amorosas, por diversas índoles, realmente. Entonces era una problemática social que preocupaba, porque incluso conocidos nuestros, ¿verdad? ¿Por qué este cuatío? ¿Por qué se mató? Si estábamos bien con aquel, nos la pasamos contentos, él nunca nos contó ningún que tenía algún problema o algo por el estilo, pero las razones que tuvo, pues lo motivaron a llevar a cometer este acto y atentar contra su propia vida, ¿verdad? Y es algo que son canciones muy fuertes, la verdad. Ya en su momento, pues estarán saliendo también las canciones con temática de leyendas, también tenemos bastantes. La verdad es de que actualmente, como te contaba, pues proyectos que tenemos es sacar más canciones, videos igualmente, ya tenemos incluso ideas para la siguiente canción que viene, ¿verdad? Ya solo falta empezar a trabajarla en cuanto a video, porque la canción ya está grabada, ya la tenemos, solo está esperando la salida, que es el 13 de este mes. Entonces ya estamos empezando también a trabajar con las ideas del video. Y pues la filosofía que vamos llevando es esa, ¿verdad? Sacar más canciones, trabajar en ellas, y no limitarnos a un solo disco, sino que ver más allá. Lo que queremos es de que, al hablar de resiliencia, detrás del nombre, pues esté una larga lista de canciones. Y estamos haciendo el mejor esfuerzo para llegar a cumplir ese sueño, ¿verdad? Como banda. Interesante. Muy bien. O sea que sí, está bien. Y ahorita, pues por el momento, estaríamos diciendo que estarían ustedes trabajando netamente sencillos digitales, o sea, ¿estarían lanzándolos en alguna plataforma? Pues fíjate que actualmente simplemente las tenemos en YouTube, pero ya estamos pensando en también subirlas a diferentes plataformas como Deezer, Spotify, Claro Music y otras más, ¿verdad? La idea es de que nuestra música trascienda, ¿verdad? Y qué mejor que a través de las plataformas digitales, que son los medios que actualmente se utilizan más. Es por ello de que también como plan es eso, subirlo a diferentes plataformas. Y en cuanto a material digital, sí, pero incluso también tenemos sueños de crear material físico. Realmente algo que en lo personal me encanta y me ha encantado de otros grupos es la creatividad del arte gráfico que incluye un disco, ¿verdad? Y nosotros como banda es algo que nos encanta también y coincidimos en eso, y es un sueño también a futuro, sacar algo físico, pero algo fuera de lo normal, como nos caracteriza, ¿verdad? Algo que lleve incluso un disco libro, no sé, algo loco para nosotros. Ok, ¿no? Y es importante también mencionar que pues algo forma limitada, o sea, un viaje de cuento a un álbum, pero obviamente pues es material de colección. Entonces, eso, pues créanme, muchachos, que si ustedes lanzan material, se les va a acabar. Y pues material lo claro. en la jugada de eso. Y bueno, les iba a preguntar en dónde se puede escuchar su música, pero ustedes ya me comentan que el material tienen de momento, tienen todo en YouTube, pero esperen estar en material ya en plataformas para que a todos puedan escuchar también, ¿no? Sí, Bueno, de esa parte es donde estamos trabajando. Este es un proceso y es un proyecto, como lo decía hace un momento, es un aprendizaje para nosotros. Y estamos en la era digital. Entonces estamos viendo cómo abrirnos los espacios, cosas que son nuevas para nosotros. Por ejemplo, de las páginas, sabemos que existen, te lo dijo alguien, ¿qué hay que hacer para ingresar en esa? ¿O cómo hay que hacerla? ¿Qué hay? ¿Cómo podemos ganar? ¿O simplemente podemos regalar la música? ¿O podemos ver, digamos, de una forma muy diferente que la banda pueda ganar en algo o algo por el estilo, ¿va? Y entonces nosotros en eso estamos trabajando hoy en día, ya después del lanzamiento del video. Lo que viene, porque ya viene la rola, por ejemplo, ya viene la segunda, la tercera ya está, ya estamos empezando en ello, para allá en el estudio. Terminamos, viene el otro, aunque no hemos presentado la otra. Esa es la idea de trabajar mientras tengamos licencias acá, estar en el planeta Tierra, vamos a hacer todo lo que tengamos. Y entonces, las plataformas, estamos ya en ello, eso ya lo hemos hablado como banda, poco a poquito vamos paso a paso para llegar a todo ello, y el sueño es que se tenga todas las rolas ya en un playlist así en digital. Jovenazos, si alguien quiere contactarlos para una presentación o algo, ¿a dónde pueden abocarse? Pues fíjate que principalmente quien quiera abocarse a nosotros está en la página de Facebook, nos buscan como Resiliencia GT Oficial, inclusive está el número de teléfono, que es 56, 86, 3705. Incluso vamos a subir otro número a la página para que estén atentos y cualquier contacto por ese medio. Incluso hay quienes nos han escrito a través de YouTube. Creo que pocas veces se usa este medio para contactar a una banda, pero nos han escrito por ese medio. Lo principalmente Facebook. Viene para la banda próxima presentación, live, alguna presentación, algún qué se viene para la banda en estos días. Pues para estos días, precisamente para el 13, que es la presentación del segundo sencillo, pues tenemos ya preparada una presentación para los fans, ¿verdad? Para el público que nos sigue, tenemos un concierto con, como siempre decimos, con todo el arsenal de la banda. No va a ser nada acústico, sino que vamos a llevar todo el poder de resiliencia para complacer al público que nos llegue a ver y por supuesto, presentar el segundo sencillo, que es Estación. Eso es lo que tenemos acá a corto plazo, ya unos días estamos de esa presentación y de ahí pues estamos viendo también la confirmación de otros espacios, tanto acá en Excelente. Toto como fuera del departamento. Ah, muy bien, eso está interesante. Pero quiere decir que ahorita la próxima es el 13 de este mes, 13 de noviembre. Correcto. 13, así es. Pendientes en la página donde va a ser. Ah, eso iba a preguntar. Excelente. Bueno, entonces vamos a estar ahí pendientes de la presentación. Sobre y hacía algo distinto. Sin dudarlo, supe que ahí estabas tú. Llenando todo mi ser. Respuestas nuevo ando perdiendo en la discusión. Y así como los trenes nos encontramos en alguna estación, y desde que nos saludamos esa estación se llama. A mí, tu silencio tan atronador quebranta en mil tan pedazos mi corazón. Y así como los trenes nos encontramos en alguna estación, y desde que y así como los trenes nos encontramos en alguna estación, y desde que nos saludamos esa estación se llama Dios. El mejor rock nacional e internacional solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Los dioses molestos por lo que ojos por el hombre que jamás te amó. Desde entonces por las noches, bajo la luz de la luna, te oirá. Llorando, gritando, suplicando a tus hijos el perdón. Llorona, llorona, llorona, llorona. Bien, señores, entonces, pues, no me queda más que agradecerles por este tiempo, por este espacio. Muchísimas gracias. Ya habíamos estado rato ahí esperando respuesta de ustedes, pero ya me comentaron que andaban ahí, que sí querían y no querían, pero que andaban ahí ocupados. Entonces, les agradezco por este espacio que nos conceden, muchachos. Y bueno, ya para finalizar, pues, me gustaría algún mensaje, algún... saludo que quieran enviarle ustedes a todo el público que nos escucha. Pues les cuento que nos escuchan en diferentes lugares, nos escuchan en Xela, nos escuchan en Guate Capital, nos escuchan en México, en Estados Unidos y en varios países de Centroamérica. Entonces, algún saludo, algún mensaje que quieran enviarle a los muchachos, ahí no sé si quieren hacerlo individual o en grupo, cuéntenme ahí. Bueno, pues antes que nada, pues gracias, Julio, por darnos este espacio. Realmente para nosotros es muy importante y muy valioso, ya que lo que queremos es darnos a conocer, dar a conocer nuestra música, y qué mejor que plataformas como la tuya, ¿verdad? Gracias por ello, gracias al público que también nos sigue, nos acompaña y nos acuerpa en cada toque que tenemos. Gracias también a las personas que han confiado en nosotros desde un inicio, a los familiares, amigos, a todos aquellos quienes nos han apoyado en todo momento. Y también en lo personal, creo que recalcar el mensaje que llevábamos como crítica social en el video de Llorona, ¿verdad? Que es amar la vida, amemos la vida. Creo que quien ha visto hasta ahora el video sabe muy bien que en el país muchos niños pues son asesinados de forma violenta, y eso pues como banda repudiamos totalmente, y es por ello que como crítica va intrínsecamente en el video. Y por supuesto, recalcar el mensaje principal, que es amemos la vida, amémonos y respetemos la vida. Muchísimas gracias. Bueno, el tema, como ya lo dijo Juanjo, amemos la vida, y creo que lo que iba antes era cambiemos la estadística. Ese es el tema que tenemos, ahí a todos que nos ven, gracias por el apoyo, sigan ahí apoyándonos y apoyando al talento nacional. Y a todos los de Toto que nos ven, igual síganos apoyando, y a los que nos ven del norte, hemos tenido un apoyo también de varias personas del norte, y entonces vienen otros proyectos, y sabemos que con la colaboración de varias personas van a salir adelante. Entonces, un saludo muy cordial a la familia también de cada uno de nosotros. Resiliencia, siempre lo he dicho, y lo he dicho en otros momentos, la pandemia nos pegó muy duro como banda. Dos de los compañeros perdieron familiares, específicamente los papás, y lo que estamos haciendo también es una dedicatoria para ellos, Entonces, igual para ellos, donde estén, no están acá en el mundo terrenal, en el más allá, donde ellos nos puedan ver. Y en su momento nos vieron cuando era la prepandemia, nos vieron trabajar, nos felicitaron, nos acompañaron en algunos conciertos, nos vieron, estuvieron ahí con nosotros. Esto es para ellos también, es parte de eso. Creo que ya viene la canción dedicada también para ellos. Agradecerles, ¿va? Donde quiera que nos ven. Entonces, igual a los amigos que están en el norte, un saludo, muchachos, desde acá de Guate, desde Toto, Tierra Fría. Y algo que preguntaste hace un momento, si éramos netamente de Toto, de la ciudad, ¿no? Venimos de diferentes comunidades, divididos, pero aquí estamos. Y entonces, un saludo para cada uno de ustedes y a las comunidades de donde nos ven. Bien, pues primero, muchísimas gracias. Pues, agradecerte por el espacio que nos has brindado, creo que es de mucha ayuda para nosotros, pues nosotros queremos dar a conocer, pues gracias a ti por el espacio, y igual agradecer a todas las personas, a todos quienes nos han apoyado, pues comparten el video, comparten la rola, comparten pues todo lo que se sube de la banda. Muchas gracias, pues siempre lo hicimos con los compañeros. Gracias a ellos, pues nosotros también, pues creo que estamos comprometidos a darle lo mejor de nosotros y pues aportar buena música para nuestro municipio, podríamos decir, porque aquí creo que está un poquito difícil la cosa. Y qué más, pues agradecer y saludos a todos los que nos ven en diferentes lugares y países, podríamos decir. Muchas gracias. Sí, sí, y mira, Julio, creo que aprovechando el espacio, ¿verdad? No, creo que como banda no podemos terminar esta entrevista sin aprovechar para agradecerle a personas que han confiado bastante en nosotros y principalmente quienes estuvieron aportando talentazo, un talento enorme en el videoclip, como lo es Zenaida Rojas, quien interpretó el papel de Llorona, a José Miguel Baquiash, quien interpretó el papel de pareja de la Llorona. ¿Qué te puedo decir? Los niños, realmente, aquí no está de más decir que la nena que salía en el video, pues es hija de nuestro guitarrista Andrés. A él y a la esposa, pues agradecerles por habernos ahí sí que permitido tener a la nena y en el video, como también al sobrino de nuestro vocalista Edgar, a Balam, a él por estar ahí también en el video echándole ganas, niños que estuvieron con nosotros hasta altas horas de la noche, de un lado a otro, y a todo el equipo que estaba detrás, a nuestro productor Luis, también muchas gracias a ellos que realmente dieron el 110% para que este video saliera como es ahora dado ya a conocer, ¿verdad? Así que muchas gracias a ellos y un saludo, y seguramente nos van a escuchar, y así que un saludo y un fuerte abrazo para ellos. Muchísimas gracias, gracias también por los deseos. Recuerden, este espacio es de ustedes, muchachos, cuando ustedes deseen, pues vamos a tener otra sesión en donde vamos a estar platicando, y así como que bueno, de repente vamos a estar platicando de nuevos sencillos, nuevo álbum, etcétera. Pues de igual manera, este espacio es de ustedes, muchachos, y nuevamente gracias, y gracias por el espacio, el tiempo, y por sobre todo esa disposición que ustedes han tenido acá con nosotros. Y pues bueno, desearles muchísimos éxitos, muchachos. Sé que ustedes, pues ya con esta historia que me han contado de sus inicios, creo que esta es una muy buena, un muy buen augurio. Les va a ir bastante bien, muchachos, y por sobre todo creo que ahorita el paso que corresponde, obviamente pues hay alguna limitante por la pandemia y todo, pues te dice irse en los diferentes departamentos y municipios también que hay, no solo en la parte de occidente, sino también hay que ir apuntando a la parte centro, pero obviamente todo lleva un proceso, y pues obviamente ahorita las cosas pues no las podemos precipitar así como que rápido, ¿va? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por el espacio, y nuevamente pues mis mejores deseos para cada uno de ustedes, un abrazo muy fuerte a la distancia, y espero pues próximamente pues llegar a verlos en persona y poder estar ahí chiflando y gritando ya los temas, porque están muy bien. Ya me rugiste. No, incluso si podés venir el 13, va invitado desde ya. Ok, vamos a echarnos la escapada, a ver cómo está la cosa por allá, pero fijo, Hijo, hay que escuchar esas propuestas, y hay que escucharlas en vivo. Sí, cabal, aquí invitado, ya estás invitado. Ok, ya ahí va, les tomo la palabra y les voy a escribir fijos. Caballeros, muchísimas gracias por el espacio. Este fue nuestro episodio número 51 con agrupación Resiliencia. Muchísimas gracias y bueno, nos estaremos escuchando en próximos espacios. Muchachos, buena noche y gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Sobre prosis. Como duele no verte, no es suficiente, es desesperante. Como duele cuando te vas y me quedo aquí. Y soy sincero. Y es que no sé cómo dejarte. No sé cómo seguir sin ti y no quiero perderte. No sé cómo seguir sin tu amor. Y es que es más fácil recordarte que intentar. Gracias.